día con muchos invitados, con gente interesante que nos viene a aportar y dar a conocer las diferentes vivencias y circunstancias que ocurren en la capital de la provincia Cordillera Puente Alto. Ahora nos preparamos para conversar con la gobernadora de la provincia Cordillera, señora Vanessa Marimón Fuentes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, bienvenida, gracias por estar acá. Cuéntenos, ¿dónde andaba la gobernadora? Mire, vengo llegando y por eso me atrasé un poquitito harto, la verdad, porque está en la cuenta pública de Carabineros de Chile, de las comisarías 20, 38, 62, que son las que resguardan la seguridad y el orden público de la comuna de Puente Alto, así que era un tema muy relevante, del cual, por cierto, yo no podía estar ausente, dado que el mando y la jerarquía que tengo sobre Carabineros me obliga, por cierto, a estar informada al detalle de cómo se va comportando el delito en la comuna, por cierto, en la provincia también, pero en particular la comuna, dado que es la capital provincial de la provincia, y cómo nosotros desde el gobierno podemos también a nivel provincial refocalizar algunas medidas, ¿no es cierto?, y generar iniciativas particulares que respondan a las necesidades de seguridad de esta comuna. Cuéntanos, ¿qué aprendió el día de hoy? ¿Qué datos nuevos conoció? Mire, los datos, la verdad es que no variaron mucho del 2014 al 2015. Parto diciendo que las cuentas de Carabineros son año vencido. O sea, lo que nos estamos enterando hoy día es lo que sucedió en el periodo que se mide entre 2014 y 2015. El próximo año tendremos el comparativo 2015-2016. Por lo tanto, eso lo quería primero dejar como antecedente. Segundo, señalar que efectivamente se mantiene y se sostienen las cifras, lamentables por cierto, de comisión de delito en la comuna en dos sectores fundamentales. Uno, el sector, digámoslo así, centro de Puente Alto, que es en la plaza y sus alrededores, todo el círculo comercial, digamos que hay circuito comercial, perdón, que está vinculado al centro de la comuna, donde los delitos de mayor preeminencia, frecuencia y gravedad tienen que ver con los asaltos, ¿no es cierto?, conocidos como lanzazos, carterazos, ¿no es cierto?, el delito de robo de joyas, ¿no es cierto?, de aros, de qué sé yo, cadenas de oro. Y por cierto, y aquí atención, queridos oyentes y queridas oyentes, el famoso robo de celulares. Sí. Entonces, si bien esta es una conducta delictual que se viene repitiendo en los últimos años y Carabineros ha dispuesto de servicios especiales, y nosotros como gobierno hemos focalizado medidas que tienen que ver precisamente con la prevención del delito en ese sector, también nos falta una manito de colaboración ciudadana. ¿Cómo podemos dar sus apoyar ciudadanamente? Las condiciones ambientales para la comisión de delito la mayoría de las veces son generadas por las mismas víctimas o potenciales víctimas del delito. ¿Qué quiero decir con esto en concreto? Si una persona se pone a hablar por teléfono en la plaza de Puente Alto, por teléfono celular, ¿se entiende? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿El delincuente que está, por así decirlo, alerta para la acechando. Señal? Acechando, muy bien. O a la guaita, diría nuestro abuelito, ¿no es cierto? A la guaita de la situación. O la persona que se pone a hablar por celular en la plaza. Yo dejo esa reflexión para que nuestros oyentes respondan aquí. Dos, tenemos muchos estudiantes que demuestran la posesión de este tipo de aparatos y de aparatos costosos con los audífonos, con estos famosos audífonos que los delincuentes logran percibir incluso el modelo y la marca del celular que portan dependiendo del tipo de audífono que tiene el estudiante en colocado, ¿no es cierto?, puesto en sus orejas. Si tenemos, por ejemplo, horarios definidos de mayor comisión de delito, que son en general los martes, jueves y viernes, entre las 4 y las 20 horas, ¿ya? Y ahí es donde se genera la mayor cantidad de comisión de delito en el sector Plaza Puente, por así decir. ¿A qué hora dijo? Entre las 4 de la tarde y las 20 horas. Ya. ¿Ya? Es decir, el horario peak de regreso de los ya sea centros de estudio, ¿no es cierto?, y de los trabajos, ¿no es cierto?, la gente que sale del metro fundamentalmente. Entonces, dado que tenemos esas dos claridades, yo le pido a nuestros oyentes que también tomemos las medidas de prevención del delito, que corresponde a resguardo, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, andemos con la mochila adelante, pues, chiquillos, porque atrás no sabemos lo que está pasando. En cambio, si la porto adelante o pongo mi bolso adelante, obviamente estoy más atento a lo que está sucediendo. Lo mismo las mujeres que andan con cartera. Ojalá pudieran usar estas carteras que se cruzan, ¿no es cierto? Que tienen un cintón o una wincha más larga para que la puedan usar cruzada y siempre adelante. Segundo, no demostremos en la plaza de Puente en particular el tipo de celular que tenemos. Porque hay personas que están esperando esa demostración para cometer el delito. Por lo tanto, hay medidas que podemos tomar como ciudadanos para protegernos y para prevenir la comisión de delitos. Yo le pido en eso a la ciudadanía que también ponga de su no han demostrando el lo que material, tiene, claro. Pues, exactamente. Dejemos nuestras joyas de oro, a lo mejor para las ocasiones, ¿no es cierto? Importante para aquella reunión familiar, alguna festividad importante, un matrimonio, no sé. O por lo menos en lugares donde tenemos la seguridad más resguardada. Pero la verdad es que trasladarnos al centro de Santiago, trasladarnos al centro de Puente, demostrando las posesiones que tenemos, es una condición ambiental, así se denomina en el estudio del delito, una condición ambiental que propende, es decir, que genera, que estimula a que estos muchachos o muchachas, lamentablemente, porque también revisamos la condición etaria, ¿no es cierto?, de quienes están cometiendo delito hoy día, y la verdad es que en general son jóvenes, están a la espera de esa señal para cometer el delito. Bueno, acá un auditor dice, bueno, buenas tardes, señora gobernadora. Dice, pero ¿cómo vamos a ocultar todo lo que compramos? Mejor no escribimos nada. O sea, yo compro un teléfono para no usarlo. ¿No sería mejor detener a estos delincuentes? O sea, me compro un anillo de oro para usarlo cuando me bañe. Pero yo creo que lo que usted está hablando es que también le estás dando la oportunidad al ladrón que te está observando. Sí, la verdad es que yo entiendo la pesadumbre que hay detrás de esa ironía y esa molestia. Ojalá no tuviéramos delincuentes, partamos de esa lógica, ¿no es cierto? Ojalá no hubieran delitos y no tuviéramos que estar, ¿no es cierto?, tomando estas medidas de prevención. Pero dado que la realidad real es la que sucede, que la mayor cantidad de detenciones para, no sé cómo se llamará la persona que me está... José Antonio, la mayor cantidad de detenciones en la comuna de Puente Alto precisamente es en la zona céntrica. Por lo tanto, Carabinero está haciendo su trabajo. Pero usted comprenderá que no podemos nosotros disponer de un carabinero por persona o un carabinero por grupo familiar para que podamos controlar totalmente el delito. Entonces, nosotros hacemos un llamado, como gobierno y como en esto represento también a las policías, a tomar las medidas de prevención. Otro delito súper frecuente en la zona centro de Puente Alto y en otras zonas donde se cometen hartos delitos tiene que ver con la apertura de vehículos y el robo de vehículos estacionados. Y ahí, nuevamente, si hay un delincuente dando vuelta que mira un vehículo y adentro hay un notebook, ¿quién tiene más responsabilidad? El que lo deja ir. Si miro y adentro están las bolsas del supermercado, la compra está recién hecha, po, estupendo. No me doy ni la pega de, ¿no es cierto?, de ir a un supermercado a cometer el delito, sino que además me hicieron la pega. Entonces, yo les hago este llamado para que tomen conciencia. Porque esa es la realidad que hoy tenemos. Todas las políticas de prevención del delito en Puente Alto, yo les quiero y quiero ser clara y nítida en esto. La comuna de Puente Alto, junto con dos o tres más del país, son las que concentran la mayor cantidad de recursos en prevención del delito. Solo en esta comuna se han dispuesto más de 2.300 millones de pesos en inversión para prevenir el delito. Pero así todo, se sostienen las cifras delictuales. ¿Ah? Entonces, también necesitamos, junto con la disposición de recursos que el gobierno hace a la comuna, la disposición de recursos humanos que las policías colocan para perseguir el delito, también requerimos, ¿no es cierto?, un apoyo y una colaboración activa de la ciudadanía para prevenir el delito. Acá nos mandan un mensaje, Dafne Morgado. ¿Ya? Te dice, Dafne. Buenas tardes. Buenas tardes, Dafne. Un gran saludo para usted, estoy escuchando atentamente. Pero lo que usted está haciendo no es darle a Puente Alto nuevamente la imagen que tienen todos de afuera. Yo soy trabajadora y, claro, veo los temas de delincuencia. pero una vez más Puente Alto saliendo a la palestra por los asaltos y temas relacionados con la justicia. No, yo solo estoy... El mal conocido Puente Asalto, como nos dice la Daphne. Sí, no, yo estoy totalmente en contra de aquello y eso es lo que yo declaro permanentemente en todas mis alocuciones públicas, de no estigmatizar a Puente Alto como una comuna donde todos sus habitantes o la gran mayoría de sus habitantes se dedican, ¿no es cierto?, a cometer delito en vez de trabajar. Muy por el contrario. Y de hecho estamos trabajando permanentemente en diálogos ciudadanos y en diálogos vecinales donde dejamos claro que efectivamente estamos trabajando en la prevención del delito precisamente para revertir la mala imagen que lamentablemente Puente Alto ha ido adquiriendo, no por boca mía, sino por efectos comunicacionales que hacen medios a nivel nacional. Viviana, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gusto saludarla, aquí la dejo con la gobernadora. Salúdela. Hola, señora gobernadora, ¿cómo está? Hola, Viviana, ¿cómo está usted? Muy bien. Quería hacerle una consulta. Mire, yo el otro día fui a la Plaza Puente y vi mucho carabinero que andaba detrás de los comerciantes ambulantes. ¿No cree usted que eso también desvía la atención de los carabineros hacia los delincuentes? Porque se habla mucho que los comerciantes son ladrones y toda la cuestión. Pero también hay esta gente que es trabajadora y que dice que aquí el alcalde no le da permiso para trabajar, entonces ellos tienen que trabajar así. Entonces yo quiero saber, ¿qué piensa usted al respecto? Gracias, sí. Viviana. Ya, que estén bien. Bueno, y a propósito de terminar, voy inmediatamente con esta pregunta. A propósito de terminar la aclaración que estaba haciendo delante, yo estoy dando cuenta de esta información porque vengo de la cuenta pública de Carabineros que hizo Carabineros de Chile respecto de la gestión, ¿no es cierto?, institucional que está desarrollando en Puente Alto. Estoy reforzando las ideas de que efectivamente la seguridad la construimos entre todos. El gobierno pone las platas y las prioridades, lo vamos a hablar en chileno. El gobierno pone las platas y las prioridades, las policías ponen su labor, ¿no es cierto?, y su recurso humano para perseguir el delito, pero nos falta una patita de esta mesa. ¿Cuál? Que es la ciudadanía. La ciudadanía no solo en la lógica de la prevención del delito en torno a medidas tan básicas como las que yo le he comentado, dadas las cifras que tenemos constatadas de comisión de delito en Puente Alto, ¿ya? Que es la prevención, ¿no es cierto?, de la exhibición, ya sea en el cuerpo de uno o en su vehículo, por ejemplo, de productos que pueden ser atractivos para los delincuentes. Pero además, nosotros estamos junto con las policías generando una serie de actividades en una agenda nutridísima de diálogos comunitarios de tal forma de adaptar medidas específicas, ¿no es cierto?, y disposición de recursos específicos para distintos sectores, no solo de Puente Alto, sino de la provincia en general, de tal forma de prevenir de mejor manera el delito. Porque el centro Puente Alto es una parte de Puente Alto solamente, pero Puente Alto es harto más que esto. Y lo mismo Pirque y lo mismo San José de Maipo. Así que estamos trabajando en una agenda intensísima de diálogo donde recibimos las necesidades de cada una de las localidades y disponemos un, vamos a decirlo como simbólicamente, ¿no es cierto?, un pequeño plancito de seguridad para ese barrio en particular, porque las necesidades no son las mismas en todos los lugares. Lo que partí señalando es, ante la pregunta, ¿qué es lo que más se destaca en términos de la cuenta pública de Carabineros? Es que las cifras se mantienen más o menos igual, ¿sí? No podemos alegrarnos, pero tampoco entristecernos, porque no tenemos aumento sustantivo, ¿no es cierto?, en comisión de delitos y sobre todo aquellos de connotación pública, y que efectivamente todavía necesitamos reforzar dentro de la ciudadanía las conductas preventivas de delito. Ahora, respecto de efectivamente las labores que Carabineros desarrolla, ¿no es cierto?, en torno al comercio ilegal, la verdad es que esas son disposiciones legales que Carabineros tiene que cumplir, porque en estrictísimo rigor, más allá de la situación humanitaria que nos planteaba Viviana, me parece que era el nombre. Viviana Fuentes. Sí, Viviana Fuentes, ¿verdad? En estrictísimo rigor, las personas que desarrollan el comercio ilegal, tal como lo señala su nombre, ¿verdad?, son personas que efectivamente están al margen de la ley para el desarrollo de su trabajo. Lamentablemente es así, por lo tanto Carabineros lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es hacer cumplir la norma. Me llegó una pregunta por acá, ¿será León? A ver, dígame. Para eso estamos. De parte de Javier Aduc. Dice, bueno, mi mamá tiene un local donde vende empanadas y sopaipillas. Tengo entendido que ahora va a haber una nueva ley de etiquetado y que no se puede vender este tipo de cosas frente a los colegios a 100 metros. ¿Qué sabe usted acerca de esta ley? Efectivamente, esta norma está siendo propuesta por un grupo de parlamentarios en el Congreso de tal forma que se cumpla no solamente dentro del establecimiento educacionales de todo tipo, incluido de jardines hasta liceo, ¿no es cierto? La nueva lógica de alimentación saludable para nuestros niños y jóvenes. Entiendo que, como digo, hay una moción parlamentaria que va a ser votada, espero prontamente, en el Congreso en torno a también establecer una especie de arco de protección, ¿no es cierto? Marco de protección, 100 metros a la redonda de los establecimientos educacionales. Usted sabe, mi querido Juan Carlos, que Chile lamentablemente ostenta, y es bien triste, ¿eh?, porque el impacto a nivel generacional es bastante severo, ostenta cifras bastante complejas de obesidad infantil. Lo que antes, ¿se acuerda que antes decíamos, este niñito gordito está sanito? Era señal de salud, ¿no es cierto? De que, bueno, está súper bien. Hoy día se ha constatado ya que efectivamente la obesidad infantil lamentablemente trae consigo enfermedades que llegan para quedarse en esa persona. Tengo una llamada, gobernadora. ¿Aló? ¿Aló? ¿Elsa? Sí. Saluda a la gobernadora, ahí está. Sí, la gobernadora. Hola, ahí. Elsa, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Disculpe un poquito la molestia. La molestia mía. Resulta que yo vendo sopaipillas, vendo empanadas frente al colegio, y yo tengo mi negocio frente al colegio. Ya están llegando los papás diciendo, esta galleta tú no la puedes comprar porque tiene esto, esta galleta no la puedes comprar porque tiene acá. ¿Qué va a pasar conmigo si yo solamente vivo con mi marido, vivimos del negocio? ¿Qué vamos a hacer nosotros si no podemos vender nada? Excepto a los niños de 14 años hacia arriba. Uh-huh. ¿Ah? Hay niños que vienen con 100 pesos a comprarse una galleta y no pueden comprar otra cosa. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Yo en este momento estoy mal porque yo no puedo vender nada, y ahora yo ya no vendo esas cosas porque no las puedo vender. Entonces, para mí es demasiado crítica la ley que pusieron, porque para mí me están cortando los brazos a mí y a mi marido, porque yo vivo de la jubilación de mi marido. No puedo vivir del bolsillo de mis hijos. Entonces yo vivo con lo que mi marido le da a la jubilación, porque yo a la larga voy a tener que cerrar el negocio para que lo dejen carpetas a la gobernadora. Discúlpeme que se la haya tomado. No, está bien, muy bien, porque efectivamente cuando hay... ¿Procedemos a la respuesta ya? Gracias, ¿sí? Amiga. Gracias, Elsa. Muy bien, tú. Aquí le damos la opción a la gente. Sí, muy bien, eso es importante, porque efectivamente las legislaciones van atendiendo necesidades. Estaba yo un poquitito antes de que ingresara el llamado de Elsa señalando el impacto, ¿no es cierto?, sanitario que está generando hace ya harto tiempo la obesidad infantil en la comunidad nacional. Y decíamos incluso, ¿no es cierto?, que antes el niñito gordito era señal de salud. Ahora el niñito gordito, rechonchito, decía nuestra abuelita, ¿eh? Ojalá que esté rechonchito, porque eso quiere decir que está súper bien. Ahora es al revés, porque ya está probado científicamente que Chile está dentro de los top 10 de los países con mayor cantidad de niños obesos, pero que además de la gordura externa que uno logra visualizar, hay una malnutrición de fondo que le trae consecuencias para toda la vida. Y esto es la prevalencia de la diabetes, de la hipertensión y de otros cuadros muy, muy relevantes que llegan a la vida de estos niños para quedarse. Y que implican no solamente un sufrimiento personal, sino que familiar a corta edad. A muy corta edad, a los 20, 25, 30 años, estas personas ya están con cuadros severos de hipertensión, por ejemplo. Y quisiera yo en un próximo programa, Juan Carlos, aprovechar de traer al doctor Infante, nuestro director de salud provincial, para que se refiera a este tema y tomemos todos en conciencia de que esta legislación, ¿no es cierto?, a mi modo de ver, está atendiendo un problema sanitario de mayor envergadura. Ahora, respecto de lo que plantea Elsa, yo le invitaría también a no caer en la desesperación, porque cuando caemos en la desesperación nos cuesta a todos, en cualquier ámbito de la vida, ver la luz al final del camino y buscar alternativas. Efectivamente, la normativa todavía no se promulga esto de los 100 metros, para que tengamos claridad. Estamos solamente por ahora, la ley incluye la prohibición dentro de los establecimientos educacionales, pero tal como ella lo plantea, es una preocupación de muchos, seguramente que es muy probable que esta norma, ¿no es cierto?, sea aún más estricta y regule incluso fuera de los establecimientos educacionales. Entonces, no caer en la desesperación y ver cómo podemos reconfigurar nuestra oferta comercial. A lo mejor, en vez de vender los productos que tienen grasas saturadas, que tienen, son altas en azúcares, podríamos reconvertirlo a alimentación o alimentos que también se venden en el comercio establecido, ¿no es cierto?, que son mucho más saludables, como cereales más naturales, fruta, ¿verdad?, y otro tipo de alimentos preparados que no contengan tanta saturación de grasa y tanta cantidad de azúcar. ¿Por qué no redireccionamos los planes de educación más a la actividad física?, pregunta por acá una mamá, Rosita Salinas. Buen programa, gobernadora. Qué bueno que usted hable tal y cual como se debe con la comunidad, con respeto. Pero los niños de hoy no saltan, no corren todo el día pegados al celular y la tablet. Bueno, esa es una reflexión que yo incluso tengo dentro de mi familia, porque la gente piensa que por ser autoridad de gobierno como que uno vive en Marte, y no. Fíjese que yo vivo corrigiendo a familiares directos, sobrinos, primos, que tienen ya hijos, y les digo, oye, bueno, ¿cuándo le va a poner límite al teléfono? Pues si los, hasta donde yo sé, los papás todavía mandamos y los niños obedecen. Ellos nos pueden plantear requerimientos, ganas, ¿no es cierto? Pero entiendo yo que somos los papás quienes ponemos los límites de todo el desarrollo, ¿no es cierto?, físico, intelectual, emocional, ¿no es cierto?, y promovemos las buenas prácticas y las buenas conductas de nuestros hijos. Entonces, esa pregunta que me hace, ¿cuál era el nombre? Perdón. La Rosita. Rosita. Es la misma que yo planteo a mi alrededor incluso. Bueno, ¿cuándo? Le digo a una prima que tiene dos chiquititos en edad escolar. Bueno, ¿y en qué momento estos niñitos van a jugar a la pelota? ¿En qué momento nos dedicamos a leer? Ojo, a propósito de las cifras del CIMSE. ¿Ah? Atención con eso. Nos dedicamos a leer un libro en vez de estar largas horas, y cuando digo largas horas, en mi caso, y por eso lo parto poniéndome como mal ejemplo, en mi caso de este familiar, yo he constatado 2, 3, 4 horas, ¿ah?, en vez de compartir con la familia en un encuentro familiar, pegados a los computadores o a estos juegos, ¿cómo se llaman? Los Airbox, creo, no. Minecraft. De ese tipo de juego. Bueno, la gente me entiende. Entonces, yo ahí también devuelvo un poquito la responsabilidad también, po. ¿Ah? Toda la responsabilidad de la crianza y de la instalación de valores, ¿no es cierto?, no puede recaer en los establecimientos educacionales solamente, en el gobierno, en el parlamento, en las policías. ¿Dónde están los papás que regulan, ¿no es cierto?, las conductas de los niños? Con esto yo no estoy diciendo de aquí para adelante todos los niños no debieran tomar un celular y jugar. No, es una realidad que está instalada, son dinámicas propias de esta nueva generación. Pero nosotros podremos ponerle límites, Juan Carlos. Podremos decir, mira, me vas a leer, por ejemplo, 20 páginas de este libro y tú tienes media hora una para que juegues. Una cosa con la otra. Claro, con el reforzamiento positivo. Y después me cuentas de qué se trata lo que leíste. Porque lo que nos está pasando, a propósito de las cifras del CIMSE que recibimos el día lunes, es que nuestros chiquillos están leyendo mucho menos, que comprenden menos lo que leen, pero el colegio no tiene toda la responsabilidad. ¿Te fijas? Entonces, ojalá, a propósito de la actividad física, si los colegios suben o bajan la hora de educación física, eso es una realidad y ese es un ámbito de desarrollo. Pero ¿qué está pasando en la casa? ¿Nosotros salimos con nuestros niños a caminar? Pregunto. Nosotros nos paramos del televisor y decimos, ya sabéis qué, apaguemos la tele y vamos a darnos una vuelta a caminar. ¿O saben qué? Y esa es otra. Hay un canal de televisión que no voy a nombrar para no hacerle publicidad, gratis. No. Que está promoviendo la actividad física dentro de la casa, incluso puede ser apoyado con estos nuevos juegos de media hora de baile al día. Mire qué entretenido dedicar 30 minutos del día, ojalá con nuestros niños, con nuestros adultos mayores, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, hacer una actividad física tan saludable para el cuerpo como para el alma, como es bailar. Media hora por día, a lo mejor hay días que no se va a poder, por cierto, por distintos motivos, pero tender a reconfigurar el hábito de la actividad física parte por casa, pues chiquillos, igual que mejorar, ¿no es cierto?, la calidad, ¿no es cierto?, de los alimentos que consumimos, no solo los niños, sino que también los adultos. De paso, aprovecho de decir que una dieta saludable con alimentos poco procesados siempre, siempre, y está comprobado económicamente, es más barata que los productos envasados, los productos preparados, en fin. Correcto. Acá Andrea Donoso le manda saludo, gobernadora, dice, todas estas cosas interesantes que usted está hablando, ¿tiene algún plan, taller, curso, actividad para la comunidad, la gobernación, a la cual uno como mamá puede acceder? Todos los que necesite, yo le pido que a todos nuestros oyentes visiten nuestro sitio en Facebook, ahí están todos nuestros contactos, nos busquen como Gobernación Cordillera, hagamos el vínculo, y a través de ese soporte que ya tiene muchos seguidores, es que hemos estructurado mucha agenda de trabajo con la comunidad. A nosotros no nos importa, y eso es muy importante, Juan Carlos, señalarlo, porque hay vecinos que me han dicho, es que me da vergüenza pedir un taller para 5 personas o 10 personas. Si necesitan una actividad de diálogo comunitario sobre un tema específico, cualquiera sea este, nosotros lo generamos igual, independiente de la cantidad de personas que lleguen. Porque sabemos que estamos sembrando en terreno fértil, donde hay vecinos que están interesados en saber cualquier materia, prevención del delito, alimentación saludable, violencia contra la mujer, condiciones sanitarias, lo que estimen pertinente, sabemos que esos vecinos sí o sí lo van a transmitir en su familia, a su grupo de amigos o a sus referidos en la localidad. Así que sabemos que estamos sembrando en terreno fértil. Bueno, agradecemos que haya venido el día de hoy. Sé que les quedaron algunos temas pendientes, pero bueno, la comunidad, usted llega y empieza a preguntar en diálogo. Sí, importante. Solo me quiero despedir recalcando, ¿no es cierto?, que se nos va acabando el tiempo para inscribir los diálogos ciudadanos del proceso constituyente y para la participación individual. Así es que les pido a quienes tienen acceso a internet visitar el sitio www.unaconstitucionparachile para que Puente Alto y la provincia de Cordillera no quede fuera o bajo, ¿no es cierto?, el barco de la historia que se ha resuelto a construir una casa constitucional donde esté el nuevo Chile protegido y estén todos los derechos garantizados. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.